Jalisco, Guadalajara. Para la birria junto al mariachi, en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. Agua del pozo, en tus mujeres lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.